hacer un movimiento más sincero. La sacra que haces con la voz, nunca. Tú tienes todo de ti, tú puedes ser diferente. Piensa diferente, piensa así. Estoy junto a ti, no puedo ser, aunque sea feliz. Y el momento cuando sale de la razón.